empieza a grabar esto, ya, bien. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, o bien en radiotopo.org, ya puede ser en el streaming o a través de podcast. Normalmente emitimos los jueves a las 8 de la tarde y los viernes a mediodía, exactamente a las 12 del mediodía. Y hola, ¿qué me contáis? Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aprovecho para decir que también tenemos un correo en el que estaríamos encantados de que nos mandarais cosas, denuncias, convocatorias, concentraciones, nuevos proyectos, nuevas iniciativas, cualquier cosa a microabiertoradiotopo@gmail.com. Y también nos podéis localizar en, pues ahora en directo hasta las 9 de la noche a través del 976-29-1398. A ser posible cuando esté sonando música o similares. Exactamente. Aunque aquí somos muy de hablar. También queríamos avisaros de que tenéis una nueva forma de colaborar en Radio Topo y es a través de una plataforma que se llama Team. Así, de esta manera, entras, te registras y automáticamente todos los meses donarás un euro para Radio Topo, para que podamos seguir emitiendo. Recordarte que aún así también tenemos una campaña por la que te puedes hacer socio o socia de Radio Topo y colaborar más ampliamente. Y bueno, y si nos escribes también puedes hacer un programa aquí que también aportamos. Y también hay camisetas, hay bolsas. Sí, va habiendo menos. Nos las quitan de las manos, casi no nos quedan ya camisetas, así que no te quedes sin la tuya. No te quedes sin tu camiseta y sin estar hecho una belleza topa. Y en el programa de hoy tenemos un sumario bastante apretado, casi no nos va a dar tiempo a decir todo lo que tenemos previsto. Y vamos a hablar en primer lugar, bueno, pues contamos con un testimonio de una persona del cantero de Torrero y con el suicidio de dos personas vecinas de este barrio que se quitaron la vida en medio de la pobreza y amenazas de desahucio. También hablaremos de, bueno, pues de cómo se despilfarra la comida, de cómo tenemos, bueno, pues cómo se han abandonado, por ejemplo, 4 millones de melones. Hablaremos de Zampate Zaragoza, el placer de que te lleve la cena a casa a una rider que no sea una persona explotada. También más suicidios, la verdad es que estamos que lo tiramos, una joven de 17 años que se quitó la vida tras sufrir acoso y bueno, que lo han denunciado las asociaciones LGTBI y también hablaremos en tema local pues de las jornadas La Imagen de la Memoria sobre el campo de concentración de GURS. Hemos tenido un pequeño problemilla técnico con una de nuestras cuñas, así que vamos a poner un poco de música con Stan Steele, que nos van a acompañar a lo largo de este programa. All been done. here is a call that sung tomorrow. Will it be the Y empezamos con un tema bastante, bastante dramático, y es que dos personas vecinas de Torrero se quitaron la vida en medio de la pobreza y las amenazas de desahucio. Y las entidades vecinales del barrio zaragozano se concentraban ayer contra la pobreza y la exclusión en una concentración que tuvo bastante, bastante participación, en la que hubo como 200 personas y que, bueno, pues que estuvo muy, muy animada. Pero vamos, tenemos, para que nos lo comente, a una persona de Torrero. Y en concreto tenemos aquí el testimonio, al que vais a escuchar, dándonos la crónica de la concentración, y un poco un artículo que también ha escrito, es a Adolfo, que es representante, bueno, que es un miembro más del cantero de Torrero. Hola, ayer nos juntamos casi 200 personas en la Plaza de las Canteras de Torrero para protestar por la muerte de dos personas, una con, bueno, ambas con una situación de precariedad absoluta y un desahucio por el medio. Una fue en marzo en la calle El Castellar, y la otra fue Elvira este fin de semana, en la calle del Parque. De hecho, nosotros intentando mover el tema de Elvira, fue cuando nos enteramos de lo que había pasado en la calle Castellar en marzo, porque no, ni siquiera, lo que hablábamos ayer en la plaza, es que ni siquiera las personas que hacemos por enterarnos nos estamos enterando de lo que pasa. Desde luego, las instituciones se guardan muy mucho de sacar las cifras de personas que se han suicidado y en las cuales han tenido un desahucio o un intento en los días anteriores, que yo creo que a nivel social pues es un dato que interesa bastante, por lo menos a los de abajo. Os voy a leer una cosa pequeña que he preparado. Con perdón por el corte, pero bueno, aquí va el texto que ha preparado Adolfo y que nos lee. Lo que he estado un poco moviendo, que igual un poco intenta resumir lo que de las cosas que se decían ayer, ¿no? Dar una situación un poco general. Yo escribía de la máquina perfecta de estafar a la gente con la burbuja inmobiliaria y luego, bueno, pues empujarlos a la desesperación, ¿no? También decía que un poco al principio que lo que hay que hacer es ir a parar desahucios. Eso es una cuestión fundamental. Bueno, y decía un poco el texto, dice, si en 2008 explotó la burbuja inmobiliaria, no fue para que en ese momento se buscaran responsabilidades. Los que manejan el cotarro, esta franja de banqueros, inmobiliarias, catedráticos de economía, empresas de comunicación, notarios, ayuntamientos con su venta de suelo, una gran mayoría de políticos, prometían una subida permanente o una desaceleración suave del precio de la vivienda. Aquello no ocurrió, bueno, ellos ya lo sabían, y en aquel crack pillaron a mucha gente con el tema de las hipotecas. O sea, la gente tenía que pagar hipotecas astronómicas y sus pisos habían caído un 40% de precio. El precio de los alquileres no ha bajado, a pesar del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ha seguido subiendo y eso afecta a sectores muy, muy vulnerables, ¿no? Todas las leyes y sobre todo el funcionamiento real y subterráneo de todo el sistema judicial y legislativo, pues está orientado a salvar a los bancos privados, porque se supone que son como algo esenciales para, desde luego para la sociedad, no, son esenciales para ellos, para el montaje que tienen, ¿no? Aquí también había que introducir las antiguas cajas de ahorros, que encima tuvieron el morro de privatizarlas y regalárselas a los bancos para salvarlos. Porque están quebrados técnicamente todos, eso hay que decirlo continuamente, desde el Santander al Deutsche Bank. Si no fuera por el dinero público que se les está inyectando de 50 maneras, son negocios ruinosos y además que nos llevan a la ruina a todos los demás. La derecha tiene claro lo que tiene que hacer en este momento, que es ante la oleada de impagos que se ven por el tema de la crisis, están distrayendo y agitando el espantajo de las ocupaciones incívicas, de supuestos, una supuesta oleada de ocupaciones de gente de parte que le ocupan el piso a la gente cuando se va a comprar el pan o se va de vacaciones, que es una absoluta mentira. Aquí están, pues eso, movilizando a sectores, pues más bien conservadores, que incluso, bueno, algunos son gente como el caso de la Muela Cadrete. Gente que a la cual en realidad también estafaron vendiéndoles unos adosados que ahora no valen ni la mitad de lo que pagaron por ellos, ¿no? El gobierno o sea, el PSOE ya sabemos que está como siempre con la banca, es su ideología, ¿no? O sea, lo tienen clarísimo. Y luego, pues la parte de Unidas Podemos, pues bueno, cada uno que saque sus conclusiones, pero están haciendo entre poco y nada. Entonces, bueno, sobre todo lo que nos planteamos desde los diferentes colectivos que estamos en la coordinadora de vivienda es el tema de que hay que ir a parar desahucios. O sea, los de arriba no entienden otro lenguaje que no sea el de la fuerza, o sea, de la presión popular, y esto significa huelgas de alquileres, ir a parar desahucios, desobediencia. Vamos, si la gente no tiene claro ir a las puertas a parar desahucios, no hacemos nada, no hacemos nada con esta gente, nunca nos van a hacer caso. Y luego hay otra tarea que es hablar con nuestros vecinos en peligro de desahucio o desalojo y pedirles que venzan la vergüenza, que no es ninguna vergüenza el tener un problema habitacional, porque hay mucha gente que no quiere ni protestar, le da vergüenza social, y eso es un problema de que te pisan la cabeza y que te estafan, encima no puedes protestar porque es una vergüenza el que estás a punto de perder tu vivienda, ¿no? Entonces, todas estas tareas son las que tenemos que hacer. El testimonio de Adolfo, de El Cantero de Torrero. puede. Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. A la Ángel. Madrid, a Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos, 102.5 de la frecuencia modulada. Joder, hemos una cuña de lo más moderno. En ese día le estábamos hace 10 años o algo así. Hace unos lustros. Vamos, bueno, habrá que meter tijera aquí. Sí, tiempo hace. Bueno, no preocuparse, que ya saben los oyentes que estamos en la 101.8 de la FM. Continuamos aquí en Zaragoza. Hemos estado escuchando al compañero que nos ha mandado una denuncia y continuamos con otra, en este caso con Derechos Civiles Zaragoza. Justo una semana después de conocer la absolución de Idrisa de la querella que interpuso el sindicato del Ayuntamiento de Zaragoza, Staff, primero contra Isa y luego contra Derechos Civiles y después, por decisión judicial, solo contra Idrisa, pues una colaboradora de la campaña de Zaragoza no se calla ha recibido notificación de dos sanciones relacionadas con las dos movilizaciones de los días previos al juicio. La propia denunciada explica en un post en la web de Derechos Civiles que son dos sanciones por colocación de carteles publicitarios en dos sitios distintos de Zaragoza, en dos días distintos y firmados por los dos mismos agentes de la policía local. Casualmente es esa persona la que ha recibido las notificaciones quien notificó en delegación de gobierno las dos movilizaciones. En las denuncias también dice que los agentes supuestamente informaron verbalmente de las denuncias, sin embargo, estas personas dicen que no fue así y que en ninguna de las multas aparece la firma de la autora del supuesto delito. Ella afirma que ni siquiera estaba en esos lugares en las fechas registradas. Y según subrayan, pues desde Derechos Civiles, la denuncia textualmente como promotora del evento, una situación que valoran de barbaridad, dado que si ninguna persona, por muy convocante que sea, debe ser responsabilizada por todo lo que pueda suceder en una protesta o con motivo de esta, algo que ya sanciona la ley Mordaza, pues mucho menos de lo que ocurra días antes o después de una concentración convocada, y si eso fuera posible, pues sería otra forma más de coartar nuestro derecho de manifestación. Y tenemos además un caso muy muy parecido aquí, de que precisamente esta misma semana tenemos un caso en Valladolid donde el Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España y ha ordenado la repetición del juicio contra un policía, todo esto por una carga policial de 2014, se han dado prisa, vamos, en Valladolid. En noviembre se repite el juicio a uno de los policías responsables y es un nuevo tirón de orejas de Europa al Estado español, esta vez en relación a la carga policial del 2 de febrero de 2014 en Valladolid durante una protesta ante el Congreso Nacional que el PP celebraba en la ciudad. Tal y como se informó a través de una entrevista con varios de los represaliados y represaliadas, Montserrat, una mujer de 51 años, fue agredida por la policía, dejándole importantes secuelas, entre ellas en la mano izquierda, que quedó prácticamente inutilizada como consecuencia de un porrazo. Alrededor de aquella carga ha habido varios procesos judiciales, uno de ellos la denuncia que Montse hizo a la policía por la agresión de la que fue objeto, y las personas acusadas fueron finalmente absueltas de todos los cargos. Decir que como consecuencia de esta sentencia absolutoria y de las palabras del juez, Juan, una de las personas agredidas por la policía e imputadas en aquel juicio, cursa una denuncia contra la policía que llegó a juicio en noviembre del año pasado. Y el policía fue absuelto, pero meses más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulaba la sentencia dando luz verde a la repetición del juicio contra el policía acusado de mentir. Bueno, nuevo juicio el 12 de noviembre y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no solamente condena al Estado español por una actuación policial brutal, sino que pone en evidencia que todo el aparato judicial respalda dicha actuación, garantizando la absoluta impunidad. En la misma línea, pero en Valencia, pasa algo similar, ya que las feministas de este lugar han ganado el primero de los tres juicios que tienen en agenda por participar en piquetes informativos durante el 8 de marzo, tanto de 2018 como de 2019. Pero la jueza del juzgado contencioso administrativo número 2 ha considerado nula la multa por falta de objetividad e imparcialidad en el informe policial. Los hechos de este primer juicio ocurrieron en 2018, cuando la policía cerró el paso a las feministas en una calle estrecha del barrio valenciano de Benimaclet. En este contexto, la policía comenzó a identificar aleatoriamente a manifestantes que repartían pacíficamente información sobre la huelga feminista del 8 de marzo. Meses después, comenzaron a llegar sanciones en forma de multas amparadas en la ley Mordaza entre 600 y 900 euros por participar en estos piquetes. Y en total, el movimiento feminista valenciano acumuló alrededor de 11.000 euros en multa. Pero como hemos dicho, las feministas de Valencia han ganado el primer juicio por las multas del 8M por falta de imparcialidad en el informe policial y esperemos que ocurra lo mismo con los otros dos que tienen pendientes. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y continuamos con más noticias locales, esta vez unas jornadas sobre memoria histórica. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón y la Asociación Fénix organizan la tercera edición de las jornadas La Imagen de la Memoria, unas jornadas que se vertebran en torno al campo de concentración de Gurs y que este año se expanden. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía aragonesa en la lucha contra el olvido, la herramienta, la cultura. La Casa de la Memoria, ubicada en el barrio de Torrero de Zaragoza, fue el escenario el pasado jueves de la presentación de esta nueva edición de La Imagen de la Memoria. Las jornadas que arrancaron este domingo cuentan con casi 40 actos que se desarrollan a lo largo de 5 meses, desde octubre de este año a febrero de 2021, protagonizados por documentalistas, cineastas, historiadoras, artistas y todo tipo de ciudadanos y ciudadanas mediante la exhibición de sus trabajos. El telón de fondo de esta tercera edición de las Jornadas de Memoria Histórica es la exposición de La Imagen de Gurs, retrato de un campo de internamiento 1939-1944, una colección de los dibujos de la Fundación Elsbeth Kasser que llega por primera vez a Aragón y al Estado español. Sobre esta larga ausencia, la de no haber podido contemplar esta obra hasta ahora en nuestra tierra, el presidente de la Fundación, Elsbeth Kasser, se mostraba extrañado de cómo una exposición de este calado, que ya funcionando en todo el mundo desde los años 80, nunca antes había tenido a nadie que abriera sus brazos para exponerla. Tremendo, una muestra de auténtica arqueología memorialista y que se inaugurará el 4 de noviembre en el Pablo Serrano de Zaragoza. La conexión Gurs con la imagen de la memoria se forjó hace más de 3 años, con los preparativos del documental sobre el campo de concentración estrenado en 2017. Igualmente en el documental hablamos solo del campo de Gurs, pero Gurs aglutina muchas más historias. Es gente que llega de Argel-sur-Mer, gente que se disemina por Europa, que lucha para liberar Francia de los nazis. La gente que se quedó en España, con patria pero sin libertad, y la que vivió fuera, con libertad pero sin patria. Cuando la vida te brinda un tesoro cultural desconocido, tu mayor urgencia es mostrarlo al mundo. Así sucede en esta tercera edición de La Imagen de la Memoria. El hálito emocional y las vivencias de los exiliados en el campo de Gurs, en forma de su propia expresión artística de lo cotidiano, se puso en disposición de ser conocido por primera vez en nuestro país. No dejamos pasar la oportunidad. sirva nuestro trabajo como homenaje a esas gentes que tuvieron que pasar por tan aterradora experiencia y lo hicieron con tan pasmosa dignidad y capacidad de superación. Durante los próximos 5 meses, de forma descentralizada en distintos espacios de Zaragoza y también en el Molino del Batán de Aranda de Moncayo, habrá presentaciones de libros, mesas redondas, conferencias, documentales inéditos, exposiciones, visitas guiadas, teatro, monólogos, una amplia oferta multidisciplinar que pone su granito de arena en la reactivación de la cultura, en un momento difícil para ella, haciendo suyo el empeño de Ramón Acín, de utilizar el arte como un arma revolucionaria, no solo para cambiar la sociedad, sino también como cambio individual. Precisamente de esto hablará la exposición Ramón Acín y las luces de la República, otro de los platos fuertes de estas jornadas, de lo que fue la cultura popular durante la República, es decir, la expresión cultural de esa ilusión política que tenía toda una sociedad. Esta muestra que nos acerca a los logros que pretendió la Segunda República, cultura para el pueblo o alfabetización, cercenados por el golpe militar fascista, que nos retrotrae a 100 años atrás, convirtiendo la cultura en propaganda al servicio del régimen, la enseñanza en adoctrinamiento e instaurando la censura. Se estrena el 30 de octubre y podrá visitarse hasta el 2 de diciembre en la Casa de la Memoria. También caminarán por la tercera edición de la Imagen de la Memoria las Brigadas Internacionales y la 9. Surcará sus cielos las Alas Rojas. Se pondrá la mirada en la infancia en guerra, la deportación, el exilio, las fosas, los campos de exterminio. Se dará voz a las nietas de la memoria y se pondrá el acento en una transición inmodélica. Además, las jornadas se encuentran un hueco especial, el 13 de febrero, para recordar a Chato Galante, exponente de la lucha antifranquista, de la lucha por la justicia, que falleció el pasado 28 de marzo en Madrid. Tras muchos años, con la idea en la cabeza, por fin en 2018, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica pudo hacer realidad la Imagen de la Memoria. Aquellas jornadas, que contaron con apoyo económico institucional, duraron una semana. Este año, a pesar de que no tenemos ni idea de que si les van a conceder la subvención, reconocen que se prolongará durante 5 meses. En la mayoría de los actos, verdaderos profesionales de la cultura no cobran nada, porque no tenemos dinero. Por eso queremos poner en valor el esfuerzo que están haciendo para poder aportar tantas actividades en torno a la memoria. El primer año de jornadas pretendíamos hacer un acercamiento de tipo global y general al mundo de la difusión de la memoria democrática, y lo conseguimos. Quisimos continuar esta labor realizando una muestra más específica en cada edición. En la segunda, el exilio fue nuestra temática principal. Este año centramos la atención en el campo de concentración de Gurs. Que todo aquello nos sirva para contribuir a una necesaria curación social y como recordatorio a nuestra desmemoriada sociedad actual. Emoción, recuerdo, construcción de un futuro más consciente para que sea mucho mejor. El programa completo y toda la información de las jornadas lo podéis consultar en la web de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón y en la web de la Imagen de la Memoria. Y más buenas noticias, y en concreto nos vamos, terminando ya prácticamente con la sección de local, a el placer de que te lleve la cena a casa una rider con derechos, y es que ha nacido una nueva cooperativa, Zampate de Zaragoza, que ha abierto una brecha en un sector muy precarizado. Y todo es más fácil si te ayudan amigas, y así ha sido. Varias cooperativas de Aragón, Gasteiz e incluso Francia han apoyado un proyecto que tiene lista de espera de establecimientos que quieren que Zampate Zaragoza sea su empresa de reparto. Y es bueno, pues solo las grandes metrópolis podían disfrutar el placer de pedir comida a domicilio a través de una app sin cargo de conciencia. Y la brecha ha llegado a Zaragoza, y desde hace 2 semanas hay un grupo de riders que recorre las calles de la ciudad haciendo repartos libres de explotación laboral. Y bueno, pues parece ser que se está animando más gente a trabajar, a conocer el proyecto, y que parece ser que de aquí en breves, ¿no?, ya puedes pedir, decir que bueno, pues que que puedes hacer tus pedidos de comida mediante esta empresa, Zampate Zaragoza, que ha arrancado de la mano de otras cooperativas aragonesas como La Veloz o La Ciclería, bebiendo de su experiencia y utilizando los recursos de que estas han afianzado durante años, lo que en economía solidaria se llama intercooperación y que no es otra cosa que la alianza entre entidades para poner en común espacios, recursos y conocimientos. Para Arturo, La Ciclería, impulsor de este proyecto de reparto, ven en la calle a riders cooperativistas, ha sido una de las cosas más sexys que han pasado en esta aburrida ciudad. Pues eso, que ya tenéis la ocasión, podéis encontrarlo con la app Coop de cooperativa Cycle, o sea, bueno, Coop Cycle con Y, Coop Cycle, o desde la web de Zampate Zaragoza. Pues eso, lo buscáis y lo encontráis. Que bueno, también están preparando una campaña de crowdfunding o micromecenazgo y que en breves también van a sacar pues material, merchandising para apoyar el proyecto. Este material pues estará enfocado al mundo ciclista, pues para ahí podréis encontrar parches, mochilas, camisetas y maillots. Sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo voy encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Este podía haber pasado a la historia por ser el Borbón que perdió la Isla de la Trinidad, la Isla de la Española, Puerto Rico, o por ser el Borbón que perdió la batalla de Trafalgar. Solo por eso hubiera podido ser un grande de España, pero no, él se hizo famoso porque perdió toda España. Bueno, se la vendió a Napoleón. Sí, sí, Napoleón le compra España a Carlos IV y a su hijo Fernando VII y les dice: Borbones, os doy una pensión con todos los gastos pagados en Francia y a cambio me dejáis conquistar España. ¿Qué os parece? Y al otro día, a media borrachera, les dice: voy a conquistar España. Nosotros nos quedamos aquí tomando una cervecita, nos importa, y de paso yo que limpiamos el váter de Versalles. Pues Napoleón conquista España y pone de rey de España a su hermano José. Pero los españoles no quieren ser ciudadanos, prefieren ser siervos. ¡Viva las cadenas! ¡Viva Honduras! Entonces, todo el pueblo español, excepto los borbones que seguían de copas por Versalles, se levantan en armas contra Napoleón y tras 4 años de guerra consiguen echarlo de España. Me gustaría entrar en detalles, pero después ya voy a recrearme. Recordar que estos 3 capítulos solo son el resumen rapidillo. No es que no entendáis nada porque yo vaya muy rápido explicando. Es que esto de la historia de los borbones y España no la entiende ni Dios. Mira lo que pasa ahora. Entonces, liberada España de Napoleón y de los Borbones, los españoles escriben una constitución. La constitución de 1812. ¿Y? No sé por qué cojones piden la vuelta de Fernando VII, que viene y ¿qué hace? Pues se carga la constitución y mata a todos los demócratas. Ah, sí, sí, el Borbón vuelve a contratar un ejército francés para matar españoles. Este es que además de estar como una cabra, es que era un cabrón. Su mujer, la María Cristina, ya se lo advertía. Cuidado con lo de América, que se está poniendo muy chungo. Y él, así son 4 indios, nada. A ver, ¿repetimos viendo a estos 4 indios matando borbones? ¡Adiós, América! ¡Oh, qué descanso para los indios! Y en 1833, por fin, muere Fernando VII, odiado hasta por sus seres más queridos. Y entonces sube al trono su hija Isabel II. Próxima salida del ferrocarril de los Borbones, con salida con tren de vapor desde la estación de Madrid y con destino a la estación Ave de la Meca. Llegará tarde y saldrá caro. ¡Estrenamos ferrocarril! ¡Nueva fuente de ingresos de los Borbones! ¿Y para qué quiero yo una República Dominicana? Voy a montar una compañía de esclavos y el ferrocarril y a forrarme. ¿Para qué quiero yo matar tantos indios pidiéndonos matar entre nosotros? Y que no son bonitas las guerras civiles. Venga, me voy a hostiar con mi tío Carlos. 5 años de guerras carlistas, por Dios. Otra vez los españoles matándose entre sí con un par de borbones. Ni el tío ni la sobrina los echan a los dos a patadas del país. Entonces empieza una época donde hay unos amagos de república y unos amagos de monarquía. La más divertida es la de Amadeo de Saboya, que era rey de Sicilia y que lo ficha la selección española para ser rey de España. Llega a España, mira a España y se larga de España cagándole. Y sin meter ni entonces los militares se sacan a otro borbón de la manga, Alfonso XII. Yo voy a hacer como mamá, no me meto en líos en el extranjero y pierdo lo justo. Solo las Islas Marshall. Y a ver, ¿cómo hago que una monarquía retrógrada parezca una democracia? Pues me invento dos partidos, uno conservador y el otro progresista. Así, además, la gente se creerá que pudiendo votar decide algo. Yo los voy alternando en el poder cada 4 años. ¿Os suena de algo? Y a cambio, me chupan la... Cuando yo les diga que me chupen la... Nadie se enquista en el poder, soy yo, el gran grano de pus, el florúnculo mayor del reino. La semana que viene, Alfonso XIII, Juan Carlos I y Felipe VI. España de Borbón. Radio Topo. Una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y tras la pequeña lección de historia a cargo del señor Pla, vamos a comenzar con noticias estatales. Y ahora vamos a empezar con un par que parece un poco de chiste o de sección infantil. Vamos a hablar de melones y pollitos. 4 millones de melones abandonados o cómo se despilfarra el agua en España. Comienza la nueva temporada de despilfarro de recursos hídricos procedentes de acuíferos sobreexplotados. En 2 fincas de Yecla, Murcia, dedicadas a la producción agrointensiva, conocidas ya por abandonar cosechas y destruir parte de sus cultivos en años anteriores, se ha producido el abandono masivo de millones de melones y de sandías, según denuncia la plataforma ciudadana Salvemos el Arabi. Una de las fincas, que el año pasado ya abandonó millones de lechugas y de melones, ha estado cultivando esta temporada unas 130 hectáreas de melón amarillo y galia. La plataforma señala que tan solo se ha recogido parte de la producción, dejando unos 4 millones de melones abandonados. Traducido a recursos hídricos, un despilfarro aproximado de 300 millones de litros de agua, procedente del acuífero sobreexplotado Cingla, que abastece de agua a Yecla, un acuífero del que se extrae 2 veces más agua de la que se recarga de forma natural. La otra finca ha cultivado el mismo número de hectáreas de sandías, llevando el cultivo a término, pero dejando parte de la producción en perfecto estado sin recoger, pasando a destruirlas apresuradamente. La plataforma denunciante calcula que se ha abandonado 1 millón de sandías con un gasto de unos 300 millones de litros de agua, esta vez del también sobreexplotado acuífero Jumilla-Villena, del que se extrae 5 veces más agua de la que se recarga. Una forma mucho mejor de entenderlo en términos cotidianos. El despilfarro equivale a dejarse el grifo de una casa abierto 24 horas al día durante 200 años seguidos. Y una nota. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, un tercio de los alimentos producidos en el mundo para el consumo humano se desperdician, ya que por falta de posibles usos alternativos terminan eliminados como residuos. Quedaron abandonados esos miles y miles de pollitos en el aeropuerto. Un cliente no quiso hacerse cargo del envío y desamparados fueron recogidos por una protectora que se ha hecho cargo de ellos, claro, de momento. Vamos a ver. Pues sí, una noticia que no tiene ni maldita la gracia, aunque hable de pollitos. 20.000 pollos que, como se habían mojado las cajas en las que eran transportados para ser engordados para luego ser comidos, pues fueron abandonados por el transportista en un hangar en el aeropuerto de Barajas. Y bueno, pues está una protectora buscando quien pueda hacerse cargo. No sé lo que puede hacer uno con, porque dice que tienen que ser en grupos. No sé si queréis guardar 14 pollos en casa, pues bueno. Pues el hecho es ese, que bueno, pues que como cuando tratamos a los animales como si solo fueran comida y fuente de negocio, pues nos encontramos atrocidades de este estilo. Y sobre todo, precisamente en la misma semana en que el Salto daba una noticia bastante curiosa, y es que semanalmente por el puerto de Barcelona estaban entrando 3 millones de toneladas de soja que iban directamente a la alimentación de animales, a la ganadería intensiva. O sea, estamos hablando de que, bueno, pues soja que podemos consumir directamente las personas, no pasa nada por comerla. Y el hecho, bueno, pues de cómo se enfoca, pues en este, hemos hablado primero de agricultura irresponsable y ahora hablamos de ganadería bastante más irresponsable y además bastante, bastante cruel. Bueno, y no era hace unos meses cuando estábamos celebrando el cierre de los CIEs del Estado, pero bueno, las noticias buenas duran poco. Y de hecho, el CIE de Barcelona ha vuelto a reabrir con unos 80 internos tras 7 meses cerrados. Sí, ha reabierto con estas 80 personas que han pasado previamente una cuarentena y han dado negativo en la prueba PCR. Llevaba cerrado desde mediados de marzo por la pandemia del coronavirus. Y según han informado AEFE fuentes policiales, en el CIE de Barcelona pues permanecen ingresados desde el lunes por la tarde estas personas que han llegado a España en patera y que hasta ahora se encontraban encerrados en centros de primera acogida en varias localidades españolas. Y a todo esto nos vamos hasta la cárcel de Zuera, que podía entrar dentro de lo local, pero bueno, pues en el horror cotidiano de las cárceles, en concreto, un preso de 52 años llegó muerto este pasado martes a la cárcel de Zuera tras pedir el alta voluntaria en cardiología y bueno, pues no desconocer que tenía una dolencia grave. Asimismo, un día antes, el lunes había fallecido un interno por sobredosis. Bueno, hablar de sobredosis siempre es un término incorrecto, hay que hablar de adulteración porque la gente se está metiendo mierda en vena o en donde se lo meta y claro, se envenenan y se mueren. Pues en una celda del módulo 2 de Zuera fallecía otro preso. Dos muertes más en tan solo una semana en la cárcel de Zuera, que es una cárcel que pasa por ser en teoría tranquila, pero que arrastra tras de sí un goteo de muertes. La película sobre el asesinato de Guillén Agulló consigue un 11,3% de audiencia y bate el récord en el prime time de A Punto. La muerte de Guillén impulsa las cifras de la televisión pública valenciana con un debate sobre la extrema derecha. El estreno en abierto de la película que narra el asesinato de Guillén Agulló por un grupo neonazi da a la televisión pública valenciana uno de los mejores datos de audiencia. A Punto Media firmó un 11,3% de audiencia durante la película, que impulsó el total de la cadena pública al 6%, una cifra por encima de la media de los últimos meses. Hasta el viernes, el tirón de la televisión pública procedía de los informativos, especialmente la edición del mediodía, a la que la programación nocturna igualó en SAR. El estreno del amor de Guillem se produjo de manera simultánea en las tres televisiones públicas en lengua catalana, TV3, IB3 y Apunt Media. Dos semanas después del estreno en cines de la película, y consiguió mantener a 700.000 espectadores junto al televisor un viernes noche. La emisión se ha convertido en el estreno más visto en los dos años de la cadena pública valenciana, con más de 200.000 espectadores, que según ha informado la cadena en un comunicado, supone el récord histórico en la franja de prime time. Además, otras 7.000 personas más, desde 54 países diferentes, siguieron por streaming el estreno. El programa especial de A la Aventura, el espacio de tertulia, análisis y debate político conducido por Marta Ventura, pese a comenzar varias horas después del horario habitual, retuvo durante dos horas a entre un 10,8 y un 7% de la audiencia. Ventura realizó un episodio especial con entrevistas a los padres de Guillén Agulló, aparte del reparto, y al director de la película, Carlos Márquez Marcet, seguido de un debate sobre la extrema derecha y los delitos de odio, con periodistas especializados y la fiscal encargada de esta materia, Susana Gisbert. Y ahora os vamos a dejar con un tráiler de la película y seguidamente un pequeño audio de un juicio que tuvo precisamente el asesino de Guillén Agulló. Más adelante. Sí, que no va a matar. Pero chico, uns dietes. Tota la Pasqua no, però te'n vens uns dies i després te'n tornes en els amigatxos. Però queda bé, eh? Ai, el meu xiquet. Passa-t'ho molt bé. Al parecer, su hijo se metió en una pelea por culpa de una chica con una banda contraria. Me siento molt ràpid. És que no podrem fer res. Sabeu qui sona? Carme. Què? Ja en tinc prou l'interrogatori de la Guàrdia Civil. Ha matat el meu fill, només vull saber què ha passat. Només això. Mira, Guillem, sóc absolutament incapaç d'imaginar tot el dolor que deus haver passat. Jo seria capaç de deixar València sencera per trobar un culpable a l'altura de la mort del meu fill, però encara estem reconstruint el país. Estos temps no necessiten rocs, necessiten masiva. Volia convidar a tota la dreta que no ha sigut capaç de donar-nos el condol a nosaltres, que se'l donen als pares dels assassins, a tots els pares dels xiquets estos que són els assassins, perquè ells segurament ho necessitaran més que nosaltres, perquè nosaltres tenim un fill mort que viurà per a sempre. Però ells engendraren fa 20 o 22 anys i donaren vida a la mort. Es el primer día del juicio contra los miembros de una de las organizaciones xenófobas más importantes de España. Hoy era el turno de las cuestiones previas y mañana comenzarán a declarar los acusados. El fiscal pide para ellos 42 años de prisión por los delitos de asociación ilegal y tenencia ilícita de armas. La defensa cree que el auto tiene tintes políticos y que se deberían anular las escuchas telefónicas, una de las principales pruebas. Son los miembros de la organización neonazi Frente Antisistema. Se sientan en el banquillo 9 años después de que la Guardia Civil desarticulara su banda. Están acusados de asociación ilegal y tenencia ilícita de armas. A nuestro juicio, la sala debe decretar la nulidad. Estos señores tienen derecho a ser nacionalsocialista o lo que quieran. No se puede penar a la gente por las ideas. Todos ellos fueron detenidos en 2005. En la operación denominada Panzer, los agentes confiscaron un importante arsenal de armas como ballestas, bazocas, pistolas, puños o rifles. Se dedicaban a organizar lo que ellos denominaban cacerías, que es ir a buscar gente de otras etnias para propinarles palizas. Además de financiarse con la venta de armas, la organización vendía a través de su web productos de simbología nazi. La organización jerárquica era muy férrea, muy disciplinada, podíamos denominar casi militar. Entre los acusados hay un concejal de España 2000 y el asesino confeso del joven Guillem Agulló. El fiscal pide un total de 42 años de cárcel para todos ellos. Yeah. Bueno, y en el plano internacional por lo menos traemos buenas noticias, ya que el antifascismo griego e internacional celebran multitudinariamente la condena de Amanecer Dorado por asesinato y otras cosas. Finalmente, la justicia griega ha emitido el veredicto en torno al asesinato del músico y militante antifascista Pavlos Fisas, y Amanecer Dorado, la organización fascista y criminal, ha sido condenada por su muerte. Tenían 68 acusados en el banquillo, han sido 5 años y 453 sesiones, pero el pueblo griego ha estallado de alegría. Las sentencias condenatorias han sido recibidas de manera entusiasta y generosa por la gente que ha salido a la calle con una movilización de decenas de miles de personas. Una trama de la que los grupos y partidos nazis que el antifascismo internacional es consciente no solo basa su estrategia en lobos solitarios, sino que incluye amplias ramificaciones de complicidades y estructuras con mucha historia a su espalda. Algo que también reconoce de manera implícita la justicia griega al señalar al líder de la formación Amanecer Dorado, Nikos Michalokiakos, o como se pronuncie, que también ha sido declarado culpable de dirigir un grupo criminal. También la madre del rapero asesinado ha señalado con coraje «Pavlos ganaste», en memoria de su difunto hijo. Mientras, la abogada de la familia destacó también el fallo del tribunal como el veredicto, como «un paso clave para la justicia y para el movimiento antifascista en Grecia, en Europa y en el mundo». Nunca olvidaré aquel verano de 1968. Papá fue trasladado a Zaragoza y allí alquilamos una casa para pasar el verano. Nunca olvidaré los juegos con mi primo Luis y mi prima Maribel. Eran tan alegres, pero tan perversos. ¡Ale a la Jota de Zaragoza! Lo dicen a boca llena. Zaragoza y 2008. Lo dicen a boca llena. Se les va a llenar de polvo y mejillón cebra de polvo y mejillón cebra. Zaragoza 2008. Amén. Aquellos maravillosos mayos. Madre, qué impresión. Yo creo que quedan más por ahí. Sí, sí, bueno, debe haber más de estas y con muchas celebrities de Zaragoza cantando. Pero del, vamos. Del mismo autor. Sí, sí. Bueno, bueno, y esto ha dado de sí el acratador, ¿no? Ya se nos ha acabado el programa. A ver, que, Para la semana que viene, yo prometo hablar del conflicto de Nagorno-Karabaj, que iba a hablar mucho, intentar explicar de qué va todo eso del Cáucaso, quién es, o sea, en qué está metido Putin por ahí y tal, que es como bastante complicado, así que haré lo que pueda. Y se nos ha quedado una noticia más en el tintero, pero bueno. ¿Qué? ¿Despedimos o qué? ¿Qué sí, es eso, nada, ocurre? Lo único que recordaros es eso, que si nos queréis escribir lo podéis hacer a microabierto radiotopo@gmail.com y eso, nos mandáis ahí convocatorias, audios y lo que queráis. Hay una convocatoria que se nos ha quedado en el tintero, porque la verdad es que hemos estado súper a tope, y es que empieza el festival, en concreto el número, la 23 Muestra Internacional de Cine Realizado por Mujeres. Y bueno, lo podéis buscar en Muestra Cine Mujeres ZGZ, que yo creo que será lo más fácil porque la convocatoria son 25 páginas y bueno, pues empieza el viernes 16 de octubre, es la sesión inaugural, así que ya lo podéis ir viendo. Y me ha recordado que también tenemos otra convocatoria. Continúa el ciclo vuelo 5446 de Kingston a Londres. Historias, intercambios y bandas sonoras de la conexión Jamaica-United Kingdom en el cine. Este ciclo lo están haciendo la gente de Hill House Reggae en el centro social ocupado Kickemoor los miércoles a las 9. Y el próximo título que pasarán será This is England de St. Meadows de 2006. Bueno, hay una que todavía no ha dicho adiós. Bueno, yo me despido también como mis compañeros. Muchas gracias por escuchar Radio Topo y nos seguimos escuchando los jueves a las 8, los viernes a las 12 en la 101.8 de la FM. Y un pletórico Salud y Anarquía. Tanto tiempo haciendo lo mismo, haciendo algo que no quería. La cabeza gancho, la máquina chía, el pensamiento de la categoría. Nunca tuve suerte, se maldecía. A ver si me toca la lotería. Trabajo decente, era lo que había. Otra familia. Día tras día, me pienso alegría. Día tras día, ayer, dinero, no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no miré salida. 20 minutos.